Nacionales, siendo no solo ganadores, sino también invitados especiales en diferentes eventos locales y nacionales. Ellos vienen desde Florencia, Caquetá. Está integrado por Anderson España, que es la primera voz y tiple, Cristian Álvarez, segunda voz y bajo. Y en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar, de disfrutar Me Estoy Enamorando de Ti, un vals del maestro Eduardo Bahamón. Esta noche vamos a escuchar ese dueto Maderas continuar con su segunda presentación. Ayer tuvimos la oportunidad de escucharlos con Un Bambuco para Mí, una obra del maestro Orlando Perdomo, y hoy vienen defendiendo con este vals en esta noche de sábado. Del maestro Eduardo Bahamón, sí señores, Eduardo Bahamón Horta, que se encuentra radicado en la ciudad de Pereira. Escuchemos. De tanto ir a mirarte, me estoy enamorando de ti, de ver en ti lo exacto del arte divino. Creo que contigo hay equivocación. Se perdieron del cielo para ti, y ya lo han comentado por ahí, que te vienen buscando tantos angelitos y que te describen a la perfección. Dicen que por ojos te dieron luceros y que cuando miras tienes tanto amor, que por cabellera finos resplandores robados de noches cuando duerme el sol. Por piel te regalaron, no entendí, que boronas de dicha creo que sí, o pétalos de rosas o la brisa fresca de un anochecer. Por piel te regalaron, no entendí, que boronas de dicha creo que sí, o pétalos de rosas o la brisa fresca de un anochecer. Imagino lo hermoso de vivir y siento un gran pesar por esos angelitos que un día te perdieron y andan por ahí preguntando por ti, porque ellos son responsables que tú vuelvas allí y te vienen buscando, y cuando te preguntan siempre te describen a la perfección. Dicen que por ojos te dieron luceros y que cuando miras tienes tanto amor, que por cabellera pino resplandores robados de noche cuando duerme el sol. Por piel te regalaron, no entendí, que boronas de dicha creo que sí, o pétalos de rosas o la brisa fresca de un anochecer. Por piel te regalaron, no entendí, que boronas de dicha creo que sí, o pétalos de rosas o la brisa fresca de un anochecer. Estoy enamorando de ti. Ahí escuchábamos a ese dueto Maderas, la voz de Anderson Fabián España, que hace la primera voz y tiple, y Cristian Álvarez, segunda voz y bajo. Es la noche del Mangostino de Oro, 29ª versión de este festival, que reúne diversos concursos, eventos, conversatorios y mucho más. Se realiza en San Sebastián de Mariquita y nosotros transmitimos desde el Coliseo Umatepa, en este municipio de Colombia lleno de historia, en este municipio de Colombia también muy importante, como muchos de los municipios del Tolima, para la música también. Y por supuesto, desde donde nosotros transmitimos para los 97.7 FM. Vamos a continuar. Viene ahora una obra inédita. Una obra inédita que continúa en el escenario del Mangostino de Oro. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar una obra llamada ¿Qué pasa? Y ya les voy a contar un poco acerca de esa obra que llega al escenario del Mangostino de Oro en esta noche de sábado. Poco a poco llegando al final de esa segunda noche. ¿Qué pasa o qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, los presentadores también dijeron ¿qué pasa? Entonces yo me imagino que está en alguna parte del programa con ¿qué pasa? No, ¿qué te pasa? David Ocampo Ciro, también lo hemos visto desde muy pequeñito en estos escenarios. Es el acompañante de Lizeth Vega. Y hay algo muy interesante, y es que él en estos momentos pues se desempeña como docente del Conservatorio del Tolima y es director de la Orquesta de Cuerdas Pulsadas de esta institución. Muy talentoso. De hecho, las obras que interpreta el maestro Lisette, sí, la encargada de dar vida pública a esta obra, pues la gran mayoría tienen la composición del maestro David Ciro Ocampo. Y ella está en el escenario, Lisette Viviana Vega, para interpretar esa obra inédita llamada Llanera, ¿no? Sí, Llanera. Es Llanera, pero siempre la hemos escuchado mucho en los escenarios de música andina, ¿sí? Pero también has hecho música, bueno, en otros géneros, se ha acercado al género popular, también la hemos escuchado con algunas cosas, aunque no tan notablemente como con la música andina colombiana, pero también ha hecho algunas cosas llaneras, dice Viviana Vega. Bueno, dice ella que la vida, la obra más bien es el vivo reclamo a los desbordados celos de una persona que, conociendo los sentimientos de quien ama, de a quien ama, pues duda sin importar el daño que causa con tan insistente y amargo reproche. Una canción para dedicar, ¿no? A los tóxicos o tóxicas. Sí, puede ser. Compleja, sí. ¿Qué te pasa? Vamos a escuchar entonces a Lisette. Ah, bueno, escucha, la obra es del maestro David Ocampo y la va a defender su pareja, que es Lisette Vega. Los acompaña también en el piano Diego Alfonso Sánchez. No entiendo qué te pasa. Tú que te pasa, elige entre mi amor o tu amargura. ¿Qué te pasa? Sí, señores, obra inédita clasificada. ¿Qué te pasa, Julio? ¿Qué te pasa? Una obra del maestro David Ocampo Ciro, interpretada por la...